En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El gobierno mejoró la oferta a los estatales. En el encuentro mantenido en la mesa de la función pública, el gobierno mejoró la oferta salarial y pagará un bono a fin de año. La propuesta es 2.000 pesos para octubre a pagar por planilla complementaria el 20 del mismo mes, 2.500 para noviembre y 3.500 para diciembre. ATE celebró la nueva propuesta como un logro porque totaliza un 38,6% anual para las categorías menores de la 1 a la 8, y además logra el otorgamiento de un bono de fin de año para todos los estatales. Además, las partes involucradas en la negociación firmaron un acta que estipula la reapertura de las paritarias en el mes de diciembre con la finalidad de fijar el monto del bono de fin de año. En esa ocasión se acordará el mecanismo de blanqueo de las sumas propuestas y se dará inicio a las negociaciones salariales para el 2019. ATE celebró la medida, pero resolverá si la acepta o no en el plenario gremial que se realizará el próximo miércoles 26 después del paro nacional. Mientras tanto, UPCN rechazó el aumento y tildó al gobierno de derecha. Tal como lo había anticipado, UPCN rechazó el ofrecimiento del gobierno por estar lejos de una recomposición salarial seria, acorde a la inflación y a la desvalorización de los sueldos. Desde el gremio aseguraron que no pueden aceptar la precarización y aseguraron que no podían esperar otra cosa de un gobierno de derecha como el de Huertilnek. Al finalizar la reunión de la función pública, desde el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi, emitieron un duro comunicado explicando que la propuesta es un parche de la patronal que se aprovecha de manera ladina de la necesidad de los trabajadores, ofreciéndonos un bono y un agregado que representará apenas un 25% recién a fin de año frente a un pronóstico inflacionario del 44%. El gobierno ofreció una nueva propuesta a los docentes. En paritaria, la ministra Mónica Silva ofreció una suma fija no remunerativa de 11.500 pesos a pagar en 4 cuotas, más un bono de fin de año para compensar la inflación. La propuesta incluye la actualización de la movilidad a 15 pesos el litro de nafta a partir del mes de octubre. Educación ofreció también hacer remunerativo los conceptos material didáctico y complemento sueldo mínimo a partir de la liquidación del mes de octubre para los docentes por jubilarse. Al finalizar la reunión, los representantes gremiales anunciaron que llevarán la oferta al Congreso el próximo 26, donde van a definir si la aceptan o no a esta nueva propuesta salarial. Cuestionan a la fiscal que investiga la desaparición de Dayana Ginaro. La falta de resultados en la búsqueda de la joven Dayana preocupa a las mujeres organizadas de la comarca Viedma Patagones, que ayer se autoconvocaron en la puerta de la Fiscalía a cargo de Paula Rodríguez Franzen. La joven desapareció el pasado 15 de agosto y la fiscal sostiene que Dayana simplemente desapareció con la hipótesis de que es fácil esconderse y que no te encuentren. Las mujeres no toleran que la fiscal diga públicamente que la línea de investigación sea el suicidio o que Dayana se encuentra escondida. También cuestionan a Rodríguez Franzen por estar alineada con las peores miserias del sistema patriarcal, focalizando sus investigaciones en las víctimas. Denuncian el inminente desalojo de la toma del edificio del vicerrectorado de General Roca. El juez Hugo Greca ya habría firmado la orden judicial para que la Policía Federal ingrese a esa sede de la Universidad Nacional de Río Negro. La denuncia fue realizada por los estudiantes autoconvocados de esa sede universitaria que resolvieron tomar el edificio para reclamar por presupuesto. Denunciaron también que el vicerrector ha salido en medios radiales expresando que no descarta un desalojo por parte de las fuerzas represivas. Los estudiantes movilizados señalan que las autoridades desconocen la autonomía universitaria, negándose a resolver este conflicto mediante el diálogo y propiciando que sea la justicia federal y la policía la que resuelvan el conflicto. También denuncian que las autoridades aportan a la justicia datos de los estudiantes que participan de la toma para su criminalización. Finalmente, piden la renuncia del vicerrector Carlos Arzone y de la secretaria de programación Paula Ceruti, a los que responsabilizan de la situación. Está en marcha el Festival Audiovisual de Bariloche. Con la participación de 90 producciones en 12 secciones competitivas, comenzó ayer la sexta edición del Festival Audiovisual de Bariloche. Habrá actividades hasta el domingo 23 y la apertura oficial será mañana miércoles en el Teatro La Baita. El evento tiene como objetivo difundir y promover la obra audiovisual realizada no solo en Río Negro, sino también en el resto del país y América Latina. En distintos puntos de Bariloche habrá proyecciones de largometrajes, cortometrajes, cine científico, videoclips y series. Cinco jóvenes rionegrinos son olímpicos. El Comité Olímpico Argentino dio a conocer la lista de los deportistas de todo el país que serán parte de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y entre ellos figuran cinco jóvenes y un entrenador rionegrino. Los jóvenes fueron seleccionados luego de atravesar distintas etapas de evaluación y competencia. Se trata de Valentina Muñoz de Maquinchao en ciclismo, Sol Castro de Río Colorado en básquet 3x3, Mateo del Mastro de Bariloche en bádminton y Nahuel Bautista y Tomás Páez de Viedma en beach handball. Además, va a participar de la cita olímpica el entrenador viedmense Daniel Martinovich, que va a dirigir al seleccionado de canotaje. Los rionegrinos participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 con alrededor de 4.000 deportistas en competencias provenientes de más de 200 países del 6 al 18 de octubre. La municipalidad coordina acciones ante pronóstico de lluvias abundantes. El municipio local anunció que coordina acciones con todas sus áreas ante los pronósticos que anticipan abundantes lluvias para las próximas horas, con un pico de intensidad para el mediodía de hoy martes. A diferencia de tormentas anteriores, esta vez no se pronostican vientos. Informan que se realizaron distintas tareas previas de limpieza de bocas de tormentas, sumideros y cunetas, con el objetivo de permitir el normal escurrimiento de las aguas. También se efectuaron limpiezas y despejes en los conductos troncales del sistema pluvial y las estaciones de bombeo. Las cuadrillas de defensa civil se mantienen en alerta ante los requerimientos que los vecinos puedan hacer, llamar al teléfono 103. Las noticias nacionales. Se viene un terrible ajuste para el 2019. El gobierno presentó ayer el presupuesto ordenado por el FMI. El proyecto, que fue presentado por el ministro Nicolás Duhovne, diputados, prevé una inflación del 23% y un dólar a 42 pesos para el año próximo. Además, no contempla crecimiento, sino una recesión que sería del orden del menos 0,5% para el último año del mandato de Mauricio Macri. Las cifras del ajuste son tan patéticas que el ministro de Hacienda utilizó tan solo 20 minutos para darlo a conocer formalmente ante los diputados. Incluye un duro ajuste para los futuros jubilados patagónicos, puesto que solo cobrarán un diferencial del 20% aquellos que ganen menos de 2 haberes mínimos. Duhovne habló de un presupuesto con equilibrio fiscal primario y remarcó la necesidad de la sustentabilidad de las cuentas públicas para reducir las vulnerabilidades de la economía. Esta vez no culpó al kirchnerismo, puesto que le endilgó las culpas del paupérrimo presente a los últimos 60 años de la historia argentina. Dura crítica de María Emilia Soria al presupuesto de Macri. La diputada rionegrina dijo que el proyecto de presupuesto 2019 es un ajuste para pagar una deuda irresponsable y descontrolada. Expresó que el proyecto de presupuesto 2019 de Macri elimina el diferencial patagónico para los nuevos jubilados. Se mantiene únicamente un diferencial del 20%, ya no del 40%, para los jubilados que no cobren más de 2 haberes mínimos. La diputada Soria denuncia que seguirán sacándoles plata del bolsillo a los vecinos a través de aumentos de tarifas, quita de subsidios, reducción de planes de desarrollo, etcétera, para poder cumplir con su irresponsable deuda. El presupuesto es una farsa, señala, porque el ajuste es para pagar una deuda irresponsable y descontrolada. Finalmente manifiesta su rechazo total porque de ninguna manera vamos a ser cómplices de este atroz intento de sometimiento a los argentinos. A fin de año, la deuda pública superará el 110% del Producto Bruto Interno. Lo asevera el Observatorio de Deuda Externa, organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. La Argentina emitió deuda por 143.800 millones de dólares en lo que va de la gestión de Cambiemos para cubrir déficit de caja. De mantenerse en estos niveles, la deuda pública puede alcanzar a finales del 2018 un nivel alarmante, superior al 110% del Producto Bruto Interno. Se trata del endeudamiento más alto de la Argentina desde el 2001, que dio lugar a la crisis más grave del país en los últimos 40 años. Otra de Bonadío ordenó un nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de varios empresarios por las fotocopias. Sobre la base de las delaciones, el juez federal Claudio Bonadío dispuso los procesamientos de todos los funcionarios y los empresarios indicados en las fotocopias de los cuadernos como parte de un engranaje de recaudación corrupta de dinero obtenido mediante la cartelización y adjudicación irregular de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El juez sostuvo que todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que por avaricia y codicia ese selecto grupo de empresarios también se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones. Amenazan a otra docente en Ramallo. Otra docente, esta vez de la localidad bonaerense de Ramallo, recibió amenaza por su participación gremial. Acordate de Corina, le escribieron en el auto a la secretaria gremial de SUTEBA de ese distrito. La acción intimidatoria se suma a las denunciadas por los maestros de Moreno, que terminaron con el secuestro y tortura de Karina de Bonis, a quien le tallaron en la panza con un punzón, ollas no. La amenaza se suma a una seguidilla de hechos de intimidación que busca neutralizar las movilizaciones de los docentes por salarios, presupuesto y comedores comunitarios. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.